Aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el misterio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. En Radiola comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatin. Hola, buenas. Habíamos prometido algo especial para la gente que nos escuchara en streaming y han tenido ocasión de oír un comienzo fallido. Evidentemente, ¿qué sería Trastorno Tripolar sin este tipo de errores? Buenas noches, aquí comienza la edición número 24 de Trastorno Tripolar con Don Lexatin, Don Diazepam, y otra vez volvemos a tener el honor de tener en el estudio a nuestro compañero de terapia en Al April. El doctor Enal April, que no se nos olvide nunca siento que siempre se me olvide mencionar que... Que me costó un plan de Bolonia, ¿Un plan de Bolonia? Sí, eso de... ¿En qué consiste el plan de Bolonia? Sí, eso que te vas al extranjero por la cara y no estudias ni haces nada, y como dice el güer. Ah, sí, y solo se dedican a drogarse y revolcarse por el barro, juventud. Sí. Pues mejor que no estudien y que vayan a trabajar y que los manden a una mina y que se mueran todos. Eso. ¿A quién vais a matar? Así que me enteré yo. Pues no sé, es que me ha dado aquí una especie de arrebato antisocial. Yo supongo que será... Por saber si familiar y eso, y avisarle. ¿A quién tenemos que avisar? No sé a quién vais a matar. Ayer detuvieron a Burzum, que para mí es uno de mis grandes ídolos, y está acusado de terrorismo y que quería cometer una masacre. Le detuvieron junto a su mujer en Francia. Se me pusieron los pelos como escarpias cuando de pronto apareció en todos los medios de comunicación que tenía un buen armamento encima, iba a armar una buena. Tampoco tanto, ¿no? Cuatro escopetas. Ya ves tú. Con cuatro escopetas poco puede hacer una persona. Libertad a Burzum. Así no se levanta la economía, evidentemente. Desde luego. Mi primer juguete. Mi primer juguete. Mi primer juguete. Fue una bomba atómica, gogó, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tira, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo boom, la bomba hizo bam, hizo boom, hizo bam, bam. Como yo era un niño, como yo era un niño, como yo era un niño. La dejé caer desde un avión, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tira, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo boom, la bomba hizo bam, hizo boom, hizo bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam, bam. Como yo merecía un castigo, como yo merecía un castigo. Como yo merecía un castigo. Mi papá me regaló un bombón, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tira, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba

10%, 10%, 12%, 8%. Continúa nuestra emisión sin muchos más problemas que los que hemos tenido, que hemos tenido que empezar otra vez. Sí, hemos tenido que empezar otra vez y nuestro becario pues ha llegado tarde, como últimamente está pasando, porque la edición anterior, ¿qué le pasa a usted, Orfidal? Pues no pude venir por compromisos ineludibles con Dios o algo así. ¿Cómo que con Dios? Eso se lo está inventando. Sí. Y es más, usted viene tan engorilado que como estuvo el otro día, anduvo en la batalla naval... persiguiendo niños, nos han persiguiendo dicho. Sí, niños. Sí, pues estuve persiguiendo niños y me lo pasé como un niño. Eso no tiene una connotación un poco oscura. No. Perseguir a niños. No, pero era todo muy limpio, muy diáfano, limpio, muy puro. Como ahora que ha llegado y ha empezado a tirar aquí sí, todo lo que... Es que ya me acostumbré a lanzar cualquier tipo de líquido. Y entonces ha llegado por la puerta grande. Pero la verdad que me lo pasé rabiosamente bien, en serio. Fue como si todo el barrio se confabulara para convertirme en un alegre chaval. ¿Sabes? Estaba ahí, tú, con mi pistola de agua. Suena era mi efecto que como, las pistolas de agua no suenan, ¿no? Y entonces había que hacer como darle un poco más de artificio para que pareciera que había un poco más de en Alapril, pues, en Alapril. ¿Y usted recuerda sus tiempos de juventud cuando iba a la batalla naval? Sí, de hecho fui uno de los fundadores de la batalla naval. Oh, Te admiro, tío, y el que hizo el cartel de y la inauguración del puerto de mar. Eran tiempos en que estaba con bastante más cordura que ahora. Ahora no inauguraría un puerto de mar, ahora inauguraría un aeropuerto como el de Fabra. Vallecas aeropuerto. Y no sería mejor inaugurar, no sé, una cámara de gas, algo así. También sí. Yo, una de las ideas que siempre me quedo con ganas de hacer cuando mi época de militancia vallecana es haber puesto una frontera y haber repartido folletos turísticos. Pero en Puente Vallecas, la parte de la M30. Que se note que estás pasando a otra localidad. Sí, claro, exacto. Sí. Pero vamos. En medio de la M30, para ver si. De todas formas, la M30 mejor. De todas formas, he visto las imágenes de este año y parece que han traspasado los límites de la calle Fofó. Bueno, no sé, yo solo recuerdo Monte Perdido, que fue mi campo de acción. Claro, y de ahí su nombre, ¿no? Ahí te perdiste. Sí, además me encantaba el nombre de la calle, aquí en Monte Perdido, luchando contra los monstruos marinos. Sí, ¿no? Corriendo niños inocentes. Antes que nada, por cierto, hoy es 17 de julio y teníamos que haber comenzado con este comentario. Hoy es el día de la Constitución en Corea del Sur. Pues lo pongo luego, lo pongo al principio, lo edito y lo pongo al principio. Vale, yo creo que es un dato muy importante a tener en cuenta. Sucios imperialistas. Si te veo sonreír, baila alegremente el fin. Si te veo sollozar, solo el mundo de bailar. Cuando tú te enfadas, yo no siento ganas de bailar el fin. Parece un triste blues. Es que bailo yo al ver que por mi amor estás sufriendo tú. Quiero que no tengas pena, te alegra tu corazón. Si te veo sonreír, bailo alegremente el fin. Si te veo sollozar, solo nos podré bailar. Cuando tú te paras, yo no siento ganas de bailar el fin. ¡Ema! ¡Vamos! Si te veo sonreír, baila alegremente. Si te veo sollozar, solo el gusto de bailar. Cuando tú te paras, yo no siento ganas de bailar en fin. Parece un triste blues, el blues que bailo yo, al ver que por mi amor estás sufriendo tú. Yeah. truck with four-wheel drive. Smells like a steak and seats 35. Canyonero, Canyonero. Trastorno Tripolar presenta Momentos Sonoros Entrañables, una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Firme. ¿Sí, ya firmado? No, firme de ponerse, de derecho. Bueno, mira, te voy a explicar esto que es muy conveniente, que es cómo se carga el fusil. Se hace en dos partes de 17 tiempos. Primero, metes la estopa bien metida, ¿no? Y la aprietas con lo delgadín, que es esto, ¿no? Después, muerdes el cartucho con los dientes de arriba, que son los más fuertes. Echa la mitad de la pólvora y la otra mitad la guarda, por si quieres matar a otro, tienes interés, para que tengas. Después, metes más estopa, ¿no? Tú por estopa no te preocupes, que hay. Después, metes la bala, que es lo pequeñito, con punta, ¿no? Lo metes ahí, metes más estopa encima, aprietas otra vez con lo delgadito, como te he dicho antes, ¿no? Y luego después, más estopa. Si quieres más, en fin, hasta que te hartes. Y después ya, esto, lo guardas en este sitio, en su fundita, que la tiene aquí. No lo dejes aquí, porque luego lo tiras y no lo puedes traer, ¿sabes? Y ya está, esta es la primera parte. Después viene la segunda, que parece más fácil, pero es más lioso. Bueno, basta, basta. Así no hay manera de terminar nunca. Se nos va a echar la guerra encima y este está igual. Bueno, anda, vete, pero aunque tarde, date prisa. Hemos escuchado Momentos Sonoros Entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. 12 yards long, two lanes wide, 65 tons of American pride. Canyonero, Canyonero. Top of the line in utility sports. Unexplained fires are a matter of reports. Canyonero, Canyonero. She blinds everybody with a super high beam. She's a squirrel, squasher, deer, smack a driving machine. Canyonero. Continúa el programa con gran dinamismo, la gente hace lo que le da la gana, cada uno está aquí a su bola, yo me desconcentro. Usted se desconcentra con no cualquier viene, cosa. Yo llamará a la dirección y se quejará. Pues probablemente, hoy 17 de julio, 163 días para que finalice el año. 163 días dentro de 100. Yo es lo primero que hago, pero un 17... Me desconcentra, diga. Un 17 de julio, señor, al abril, que usted es también muy versado en historia. En 1944 se arrojaron las primeras bombas de napal sobre la... desde un avión, un P-38, no, en 1944 todavía era la Segunda Guerra Mundial. No había y, vale. y todavía los tíos esos raros ahí con los ojos desconfiados pues todavía estaban tranquilos. Vale, vale. No, además no había nada, pero había gasolina. Y al año siguiente, en el 45, en Potsdam, fue cuando se hizo el reparto de Alemania. Tuvieron una famosa reunión Churchill, Stalin y Truman. De Alemania y de toda Europa. Bueno, sí, realmente la excusa era Alemania. Y de parte del mundo. Y en fin, un poquito así, ¿no? De vez en cuando que se vea que es un programa serio, no solo venimos aquí a decir chorradas. Y una buena clase de historia. Por supuesto. Sí, señor. Me parece muy, muy correcto, desde luego, vamos. Porque es que este programa a veces tiene un desvarío que no es bueno, no es bueno, no es bueno. usted en la pre controla mucho de armas, ¿eh? Así, le he visto muy seguro al decir, en 1944 todavía no había napal, solo había gasolina. Sí, pero no se lo digas a nadie. Eso sale en las películas, ¿eh? No tiene mucho gusto. A ver si le va a pasar como a Burzo, porque su casa igual le pueden incautar más que a Burzo. Hostia, le han detenido hoy al señor Conde. No, ayer. ¿Todos sabéis quién es? Impresionante. Ayer. Sí, yo es que soy fan de Black Metal. Y entonces estamos un poco conmocionados, ¿no? Porque todos creemos que es inocente. Yo creo que esto es un complot. Es un complot. ¡Fanático! Y Euronymous se merecía morir, seguro. Bueno, eso no tenía que haber nacido directamente, ya. Pero bueno. Trastorno Tripolar presenta Qué buenos son los jefes. Viaje al interior del corazón de los cuadros de mando. Voy a ser un jefe diferente, porque ahora valoro de forma distinta el impacto que algunas de mis decisiones pueden tener en vosotros. A Lo que he sacado de nuestro juntos es que tengo que encontrar la forma de aligerarte la carga de estrés. ¿Estabas cansada? Sí. Nos tenemos que cerciorar de que no perdemos a gente buena del sistema. Lo que puedo hacer por ti es mandarte con tu familia de vacaciones a la parte que quieras del mundo. Vaya. Con todos los gastos pagados para que te olvides de Texas por un tiempo. Gracias. Para que te olvides del local, cargues las pilas y vuelvas más sana que ahora. Sin estrés. Gracias. Jimbo, tu manera de relacionarte con las chicas es totalmente inapropiada. Tú no eres mejor que ellas. Y no les concedes el respeto que se merecen. Hay líneas que no hay que cruzar. Es necesario que te disculpes con tus empleadas. ¿Lo harás por mí cuando vuelvas? Se trata de ser respetuoso. Eso es lo principal. Hemos escuchado Qué buenos son los jefes. Si su jefe no es así, será porque usted no lo merece. Dele una oportunidad a la sumisión. Qué duro es esto del mundo de la, el mundo cacofónico este, ¿no? ¿No? De las cacofonías. Muy duro. Muy usted duro. De qué se ríe, si usted es becario. Becario terapeuta era, pero sabes que no estoy muy conforme con esta denominación, no, este ascenso. Yo no. sé lo que le pasa. Yo quería simplemente ser uno más. Y lo que habéis hecho ha sido estigmatizarme con otro. Sí, sí. ¿Vale? Sí, aparte, yo estoy en una. No sé, tengo rencor. Rencor en mi cuerpo, yo, rencor que me corroe. Yo rencor, rencor. Que va a acabar conmigo. Porque encima Mónica se ha ido con Bisolvo. Que yo me enteré hace. Anda, están llamando. A ver qué pasa. A ver si soy capaz de cogerlo, que esto lo controlo mucho esto. A ver, no. Joder, venga. ¡Señorita! ¿Sí? ¿Quién es? Hola, soy Mónica, que estoy aquí en la playa con mi Solbón. Llamaba para deciros que estamos bien, aunque parece que no os preocupa mucho. Sí, sí, hemos estado, estábamos hablando de ello precisamente. Don Lexatin, espero que no se relaje al vocalizar ahora que no estoy yo allí. No, no, en absoluto. Ah, y he pensado que estaría bonito hacer un especial baladas. Vaya preparándolo, don Biancepan. Don Orfidal, siga liderando, lo está haciendo muy bien. Hasta luego, perdedores. Bueno, ¿dónde está mi copa? No. Pero Mónica. Bisolvón es como Mónica hablando ahí, es un plan también, ¿no? Está ahí, están enrolladitos, sí. Tienen una relación. No se entera usted bien de lo que le ha dicho Don Diazepam, ¿no? No, porque como está petándome los cascos al final, solo pues pongo le ha dicho que haga un especial baladas. Baladas, pero y dale a usted con las putas baladas. Que no, yo no he dicho, se lo ha dicho Mónica. Me da igual, saca las espadas. Yo alguien con alguien. Que va, pero que ha sido Mónica. Y no es una cuestión baladí, ¿eh? Yo si no he entendido mal, me ha proclamado líder, ¿no? De la terapia. O sea, de repente de becario terapeuta a que Mónica me diga que siga liderando esto. Y me parece bastante triste porque en solo 24 programas ya no. Pero ¿qué le pasa a usted? Que ya, venga, póngase en guardia. Ah, es que como me he quitado aquí. ¿Pero qué le pasa? ¿Le suena mucho o qué? Sí, no sé, estoy escuchando como. No sé si son voces. Sí, pero ahora. Yo no he sido, ha sido Mónica. Yo no he dicho nada. Que se joda, póngase en guardia. Que hace mucho calor, venga, ya estoy. La verdad es verdad, hace mucho calor. Venga, decir algo. Algo. En Alavés, qué rápido eres, chico. ¿Qué le pasa a usted que hoy está aquí? No sé, está como alicaído. Es el calor que le sienta mal, la medicación no le funciona. Y dos huevos duros. ¿Quién ha hecho eso? Me habéis dejado sordo. Un tipo con recursos. Una persona que sabe a lo que se atiene, ¿no? Y dos huevos duros. Ah, que no es un acople. Es como Harpo Marx, ¿no? Ese aparato. Claro. Te evitas hablar. Es una solución muy interesante. También he traído esto para luego tocar música, si queréis. Hay que estar un poco más atento, ¿eh? Usted, obsérveme, cuando yo tengo cara de tensión, como de que cállense todos, pues... Eso. Es cuando hay que callar. I am Rocket. Rocket. Final ordinario y el color blanco y negro es el hilo, lo moderno, el muchacho del delirio, el aullido del jukebox, el fanático del rock, se retuerce como un loco y es preso de un colapso, enviado del infierno, seguidores del progreso, es mejor que Tommy Steele y le gusta hablar así. Yo soy un rocker y siempre un rocker, rey de los rockers, yes, yes, yes, sí. Blanco y negro es el hito, lo moderno, el muchacho del delirio, el aullido del jukebox, el fanático del rock, se retuerce como un loco y es preso de un colapso, enviado del infierno, seguidores del progreso, es mejor que Tommy Steele y le gusta hablar así.

چشمام قرار نکنی بهار تو چشمات میریزم، اگه با وقت نکنی شادی و تو دستات میریزم. بهار چشماتو من شکوفه بارون میکنم، باقه دستای تو رو مثل بهارون میکنم. از شبا ستاره میچینم و رو دل میذارم، تو بهار چشم تو همش ستاره میکارم. بگو تا کی تو میخوای تو تنهایی ها بمونم، تو خیابون دلت همیشه آواز بخونم. Vamos a continuar con el programa. ¿Qué os parece? Si nos dejamos hablar de nuestras cosas y nos centramos en la terapia. Pues sí, nos deberíamos de centrar en la terapia. Y aquí todo el mundo estaba confesando pues qué sabía hacer en esta vida. Algunos confesaban pues que eran técnicos de sonido, otros técnicos de cosas totalmente inservibles y que no tienen ningún futuro. Porque ¿qué futuro nos depara en esta vida? Ninguno. ¿O usted opina lo contrario en el April? No, yo efectivamente creo que no hay futuro. En todo caso, aparte de lo que dije ya en una de mis primeras intervenciones en este programa, llegue el milenio y con ello la venida de Cristo a la Tierra y esas cosas. Pero por ahora me parece que futuro poco, ¿eh? O sea, bastante... Yo estoy a favor de que llegue también a la nueva Jerusalén ahí con... mediante una orgía de muerte y destrucción y se cree el reino de Dios en la tierra. Sí, sí, sí. Yo estoy ahí también completamente. Sí, sí, sí. De hecho, se trata de precipitarlo conscientemente. Es una de las pocas posibilidades que actualmente tiene la humanidad, y eso o extinguirse voluntariamente. Suena muy triste. La música que estáis poniendo, lo de extinguirse... Suena muy triste. Bueno, no. Hoy es 17 de julio, sí, sabes, claro, que sí. Esto es un programa al final de efemérides o algo por el estilo. Sí, sí, ¿no? Sí, estoy viendo. 17 de... De numerología también, has dicho muy bien qué significa el 17 todavía. Sí, bueno, luego voy a comentar, bueno. No, pero el 17 no, siempre comento ese, el número del programa, perdón. Que es el 24. Es cierto, se me ha ido. Pero eso luego, a continuación, porque si no se nos acaban los recursos y aquí como tampoco hay mucho que escarbar en nuestras cabezas, no tenemos que aportar. Por eso me he traído la trompetilla, ¿eh? Bueno, sí. Por cierto... la turuta sí, está ahí siempre para servir. Yo prefiero la trompeta porque creo que a Don Lesatín le molesta. Además, hoy está un poco así como más concentrado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué le pasa a la medicación? Bien, ¿no? Esta semana, ¿no? Estoy muy concentrado. Mira, el motor on the water en trompetilla. ¿Solo se sabe esa parte? Sí, es que la que aprendí con de pequeño y la que todo el mundo sabe con la sí, guitarra. Sí, de hecho, cuando uno tiene un grupo, lo primero que aprende es eso. Sí, porque antes me sabía la de esa que también se tocaba la guitarra, la de Aranjuez, la del concierto de Aranjuez. O... Pero eso es como mucho más sofisticado, para sí, gente más avanzada. Pero no me acuerdo ahora mismo cómo era la canción. No me acuerdo. Pues váyase al baño y no escuche nada para y concéntrese y acuérdese. Pues la verdad, eso está en su memoria. Sale. La verdad es que sí. Además, si usted está dispuesto, sale y no lo toca hoy. Además, me estoy meando. Pues mire. Incontinencia urinaria. Ay. No, próstata jodida. ¡Gracias! Pedro Estras, Torno Tripolar. Yo soy refresquero de acá, de este lado, tiqui tiqui ti, tiqui tiqui ta, y vendo aguas frescas para el gusto de acá. Nomás échate una probadita. Sabor de guanábana, de horchata sabrosa, de roja jamaica y de tamarindo. Refresquese con cualquiera de los cuatro ricos nuevos sabores típicos de Kool-Aid. Al gusto de acá, aguas frescas, Kool-Aid. Formica. ¡Qué rico! Parece jugo de tomate. Pero es jugo B8. Insisto, parece jugo de tomate. Te digo que es jugo de 8 verduras, ricas verduras, eso es B8. Yo sigo insistiendo que parece jugo de tomate. Bueno, pruébalo. ¡Esto no sabe a jugo de tomate! Formica. Amiguito, colecciona réplicas de medallas olímpicas gratis. Viene una en cada paquete de lleno. Te las regala lleno. Formica. La camisa menguada Nerva Banlón para los más selectos ambientes del verano. Nerva Banlón, la camisa con carácter para hombres de clase. 150 modelos para señora y caballero a precio japonés. Ay, hijo, cómo te tardas. Parece que tienes plomo en los pies. Hola, yo soy Pies de Plomo y tú eres de los míos. Es una ventaja porque así no vas a ninguna parte. Ay, nanita, es Pancho Pantera. ¡Oh, son mis únicos zapatos! Señora, muchas veces el desgano de los chicos es simplemente falta de valores alimenticios. En Chocomilk, la cuarta parte es leche en polvo descremada y está clasificado como alimento especial que ayuda a los chicos a ser sanos, fuertes y dinámicos, como es Pancho Pantera. ¡Audaz y valiente! Hello, Estrés, Torno, Tripolar. Get it up! I'm another with a butter and I'm gonna tell a fuller! Call her, it'll be alright. I'm alone with a butter and I'm gonna tell a butter. I'm alone with a butter and I'm gonna tell a butter. I'm alone with a butter and I'm gonna tell a butter. That's why you wanna look when I pack your bumper. That's why you wanna look when I pack your bumper. That's why you wanna look when I pack your bumper. Continuamos un poco tal, no sé. Estamos siempre como a regañadientes. Es que me suena todo mal de pronto, ahora ya me suena bien. Siempre estamos con lo mismo. Ustedes saben que hay gente que siempre dice, siempre estáis con la misma monserga. Es verdad, pero es que hay algo más que nosotros mismos. Sí, porque hay más gente aquí, pero bueno, no. Que ya me está despistando, está jugando aquí al despiste. No, yo no estoy despistando a nadie. Yo quería dar aquí información útil. Dale. Hombre, joder, hoy es 17 de julio, me cago en Dios. ¿Y hay que joder? Eso lo borro luego, ¿no? No, pero yo creo que es una fecha que es muy importante, además en la historia de este país, porque fue justo hoy, no el 18, que ya, se ya celebra, se cuando... ¿qué voy a decir? ¿Vas a hablar de la guerra? Pues sí, fue el levantamiento en de Marruecos, una guerra. De Marruecos, fue el inicio de la guerra civil española. En al abril. Yo es mejor dejar las cosas como están. Mirar no. Hacia adelante. No. Y ese señor siempre se repite. Y suena en mi vida constantemente. ¿Qué hace usted, don Lesatín? Yo no hago nada. Sí, sí. Es sí, un fantasma que está metido ahí. Usted es maloso. 17 de julio empezó una gran desgracia para este país. Pero lo mejor de todo, que al día siguiente, aparte de que aquí una compañera nuestra aquí de la terapia cumpla los años, el 18 de julio se convirtió para una gran cantidad de trabajadores de este país como un día muy especial y a celebrar, y por eso todo el mundo lo tiene en la psique, porque era cuando se cobraba la paga, que de hecho se llamaba la paga del 18. La paga del 18, que estaba evidentemente relacionada con un régimen fascista que nos estuvo pues aquí haciéndonos cosquillas en los dedos del pie. El dinero no tiene color. ¿No? Mira, mira que es un cabrón el 17, el 17. Vamos a joder la paga del 18. No, va a ser el 18. ¿Qué le parece, don Lesatín? Está ahí. Franco, arriba España. Estáis sacando los fantasmas. La verdad es que sí, ya empiezan aquí a pulular aquí. La verdad que yo he sido producto de esta fecha, 19 de julio, porque al final la lucha en Barcelona, los trabajadores en las calles, la muerte de Francisco Ascaso, la columna de Urruti, yo he sido producto de todo eso y guardo mi respeto a todos, señor, los trabajadores que salieron a la calle a luchar contra el fascismo y que dieron su vida y su carne proletaria en las calles. Al final, tómense la medicación, que el becario se nos está descontrolando. Mira que me ponga música, ponga música. Mira que me extraña, me sacas el 18 de julio, ¿sabes? El 18 de julio. ¿Por qué gritáis todos y por qué me pongo el volumen de los cascos tan alto? Son preguntas que podemos hacernos. Es que no se me puede dar el 18 de julio, pues me sacas ahí. Pues, es una de las cosas que me llevaron a la terapia. Trastorno Tripolar presenta El Zorro en Píldoras, una postproducción del becario Bisolbón aprovechando que se ha tragado la serie entera. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, zorro. En el capítulo de hoy, la ejecución. Por fin algo de emoción, aunque no mucha. La seta les marcará. Venga ya, cabo. No haga esperar más al prisionero. No se apresure tanto, señor magistrado. No me importa esperar un poco. ¿Tiene el prisionero algo más que decir antes de que la sentencia sea cumplida? Sí. Muy bien, dígalo. Ojalá no me hubiera dedicado a la milicia. ¡Pre- ¡Paren, paren! ¡Apunten! Hemos escuchado El zorro en píldoras. A face is broken by me, remembered what I used to be. Zero personality, sheep without identity. Friday nights they go to parties, everyone they know is there. They laugh and talk again, instructions how to whack and what to wear. Would you try and break the norm, a follower can't take the form. Stay the sick and stay the crap, always talking behind my back. Don Lesatín está saliendo airoso. ¿Y eso qué está? Pues airoso, pues no sé. Usted no se nota vaporoso. No. Yo le noto un poco vaporoso. Porque cuando llegó a mi casa le notaba que desprendía, no sé, como vapor. Vapor, no sabía si era el sudor. Tampoco, como últimamente fallo así del olfato, no sé si. ¿Ha fallado el olfato? Sí, me falla todo. Me falla hasta el puto cerebro. Pero bueno, si es que alguna vez lo llegué a tener. 17 de julio, 1955. Un momento, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Basta de malos olores. Pues ya está, vale. Cada vez más rápido, ¿eh? Empieza a sacar el temita. Lo que me impresiona es que usted sea así de rápido en estos instantes y no cuando tiene que serlo. Ah, bueno, pues. Hombre, hoy está funcionando de una forma. Sí, está. No, no, en absoluto. Yo creo que es por el calor. El calor y la medicación, ese tipo. Sin embargo, en Alapril hoy se está comportando como un orangután. Porque estoy aquí intentando comunicar con él y nada, él a lo suyo. Es que el último día, como me puse a chillar tanto, pues dije, hijo, tal, el próximo día vete más tranquilo y más relajado. Trae algo más interesante, entonces traigo aquí mis notitas, cosas. No sé. A ver, usted antes conmigo, perdón, don Lesatín, pero antes conmigo, cuando hemos quedado usted y yo, me ha dado un dato muy interesante que fue lo primero que me dijo y ya, bendito internet. 17 de julio de 1955. Pues ¡viva Walt Disney! Ay, por Dios, que lo rompes, hombre. Se inauguró Disney. ¿Cómo se nota que no lo pagas? Se inauguró Disneylandia en Anaheim, California. Ese gran sitio donde todo el mundo va y sale con gorrito con orejas. Que tengo unas ganas yo de pillar un gorro con esas orejas. ¿Por qué? ¿Le genera algún tipo de fantasía? Ya conociendo su mente calenturienta, pues ya entonces conseguí el casco ese que te pones con dos latas de cerveza para beber. Eso es cierto, eso es cierto. Eso para Batalla Naval lo hubiera molado. Eso es cierto. Y me falta el gorrito con las orejas de Mickey Mouse. Ya. Para ya tener que la... Pero y eso con unas cartulinas, porque yo supongo que lo de las latas y el gorro requiere como un estado mental más avanzado, sobre todo para realizárselo a uno mismo, ¿no? Porque no encuentra ningún tipo de lógica. Pero así con unos cartones y unas orejas y no sé. ¿Estáis no sé. Hablando de cerveza y cabeza? Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza norte de la cervecera del norte. Amigo, qué cerveza. Estáis aprendiendo a dar pie a los anuncios. Estupendo, estupendo. Sí, sí, sí. Continúen. Por cierto, que tenemos aquí a dos invitadas que ni nos han dicho cómo se llaman, ni van a hablar, ¿o no. qué? No, bueno. Pero lo que no saben ellas es que yo tengo una grabación de una de ellas. ¿Queréis oírla? Ah, pues sí, venga. Sí. Vea que no hablan en directo, pues... ¿Cuántos rombos tiene? Las tenemos grabadas. Tiene un par de rombos. Ah, mejor. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa. Oye, dura un una minuto, España ¿eh? Arriba. Aparte del minuto ya es un discurso. Esta chica es mi tarada preferida, esta mujer, vamos, en serio. Oye, ¿puedo seguir dando información de interés? Venga, tenemos mucha información. Ahora que te has puesto serio, ¿no? Porque al final venimos aquí y soltamos chorradas, porque a ver cómo administras el tiempo, ¿no? Y yo creo que eso estaría bien, no haces un guión, pero sí un poco algo con lógica, ¿no? Porque igual te tiras... Igual un guión no, pero un esquema sí, ¿no? Tres intervenciones, porque lo que nosotros tenemos aquí son intervenciones. Ahora, como no nos escucha Mónica... Eso es pues lo que hay que valorar, eso es lo que hay que enjuiciar. Eso es lo que hay que criticar. siempre jugando, ¿eh? Si usted yo no estoy jugando. Ay, yo no estoy sufriendo, que es diferente. Pues escuche lo que voy a contar, porque yo creo que es de su interés. Venga, dígalo. 17 de julio de 1976 empezaron los Juegos Olímpicos en Montreal. Y fue unos Juegos Olímpicos con una connotación muy política, porque hubo 44 países africanos que se negaron a participar en los Juegos Olímpicos, acusando al gobierno de Nueva Zelanda por su actitud fascista y por su apoyo pues al régimen de Sudáfrica. Fíjate. Ah, mira, hostia, pues es buena, ¿eh? Entonces fueron unos Juegos Olímpicos fantasmales, sobre todo en algunos deportes donde haya un negro que se quita un blanco corriendo, sobre todo, ¿no? Porque es así. Hombre, ya te digo, y más si iba un municipal detrás. Esta verdad te hace daño, lo sé. Esta no creo que puedan juzgarme y menos tú. La verdad me hace daño, lo sé. Si es cierto que yo he pecado, ya no lo haré. Esta verdad me hace daño, lo sé. Pudiste creer en mí y no despreciarme así. Y no pensar siempre que todos los demás sientan sobre mí. Si es cierto que te di razones para sufrir. Esta verdad me hace daño, lo sé. No creo que puedan escucharme menos tú. Estoy muy tranquilo porque estamos teniendo mensajes de oyentes, tío. Hay gente que nos escucha. Y en directo. Tranquilo. Se me ponen los pelos de punta. Don Lesatín, a mí me mola el fondo, aunque sean las espadas. Bueno, o el fondo si de Siria. Gente, que también, ¿podríamos seguir? Las armonías. Pues no, no. Usted lo único que está obsesionado con eso, que le escuche. Venga, vámonos, sale. Hombre, yo creo que. Venga. Un clásico ahí, joder. Esto tenía que escucharse. Un clásico, y yo he perdido un papel muy importante que tenía en mi mano, que hablaba sobre el número 24, además. ¿Dónde coño está el papel del número 24? Yo me he olvidado un debajo número. Debajo del folio. Adivine de qué número me he olvidado. Es fácil. Le voy a decir el 1. Es la primera de la cara B. Hemos tenido aquí una votación, porque nosotros en el fondo somos demócratas. Y es una pena porque podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas y dando todo tipo de información. Hoy se nos ha olvidado el santoral, pero yo no me voy de aquí sin hoy hablar de los santos. Hoy era San Alejo de Roma, el patrón, el santo de los mendigos, una persona que lo tuvo todo y por una cuestión de visión, de pedrada o como lo quieras llamar, decidió vivir en la... Pues eso, en la calle, sin querer saber nada de nadie. Y qué curioso, solo porque creía en Dios, y yo creo que la leyenda ha sido mal interpretada, pues le hicieron santo. Pero bueno, es alguien que merece nuestro respeto. San Alejo. ¿Le iba a llamar a usted San Alejo? No. Usted además había coincidido conmigo sobre ese santo hoy. Sí, San Alejo mendigo. San Alejo de Roma. Y luego hay otra señora que hoy es su día, y es San Marcelina. Marcelina, conocida como la Virgen Perpetua. Una mujer que debería ser, pues, yo creo que todas esas solteronas como mi tía, por ejemplo, que la quiero muchísimo, pero esas personas que al final pues desarrollan un tipo de comportamiento, no sé, en su vida. Sí, sí. Y bueno, y necesitan también identificarse con alguien. Y San Marcelina, una persona que durante su vida, que fue tremendamente aburrida porque no tuvo ningún tipo de emociones en algunos aspectos de su vida. Hay que ser muy santa para eso. Pues sí. Y es que, perdona, es que estoy aquí dando, porque es como hoy no me voy sin dar toda la información que he recopilado. Dele. Radio Ela. Estamos en Radio Ela. Bueno, Orfidal. Que le veo usted así como muy desconcentrado. En otras ocasiones usted participa más. Sí, hoy, no, yo creo que he participado hoy de forma adecuada, he estado ingenioso, ¿no? Se ve así mismo ingenioso al micrófono, pero ya que me tengo que ver de alguna forma, mejor ingenioso que torpe. Bueno, no sé. Hoy ha sido el número 24. El número 24. ¿Sabe lo más interesante del 24? Pues 24 no sé, horas tiene el día. Anda. Y 24 va a ser el número que lleve un traidor en su espalda jugando en el Real Madrid, que ha dejado a la Real Sociedad, que es Asier Illarramendi. Esto me duele, yo soy salud foropo. Y locura. Salud y locura, y una frase en latín, melita domi asunt, que es cariño, ya estoy en casa. Ahí está. En directo, como siempre, hemos estado con todos ustedes tratando de hacerles pasar una feliz velada. Agradecemos a todos los invitados que nos han honrado con su presencia. Y en la próxima semana, ¿otra vez? Volveremos a estar con ustedes. The modulation frequency out of the of the generator. A weapon to attack the brain. Electronic brain. Gutenberg.